imagen de la Santísima Virgen de la Puerta de Otuzco. Ya pasó por Oto, ya está, también ha pasado Simbal, entonces está prácticamente ya en la costa de la ciudad de Trujillo. El recorrido va a ser, a partir de ahí ya es mucho más lento para que los fieles de las zonas puedan venerarla. Y Dios mediante estará llegando aquí a eso de las 7 de la noche a la Plaza de Armas. La invitación es cordial, fraterna a todos los fieles de la Arquidiócesis de Trujillo, a todos los devotos de la Santísima Virgen, a venir a recibirla a esta imagen maravillosa que difunde gracias, bendiciones, que proclama siempre la fe de muchísima gente y que es esta la invitación cordial a recibirla a ¿Cuántos todos. días se quedará ahí para hacer el recorrido? La Santísima Virgen de la Puerta va a estar a partir de hoy día hasta el día 30. El día 30 regresa a Otuzco, pero va a visitar en estos días la zona norte de Trujillo, la zona sur y la zona céntrica, la zona central. El día 29 es la misa principal, que va a ser presidida por el nuncio apostólico del Santo Padre. Va a visitar los hospitales, los cuatro hospitales, y va a visitar el penal. O sea que es un momento de gracia, de peregrinación. Nosotros esta noche lo vamos a proclamar como madre de la evangelización del norte del Perú. Su invitación a los